Que quede claro, no era que estaba apagado, era que estaba cocinando. Ese movimiento hace que contigo peque, teque, mami, mené el tembleque. Pero si tú te das guillema y nos vemos pecheque, teque, mami, mené el tembleque. Mami, ese movimiento hace que contigo peque, teque, mami, mené el tembleque. Pero si tú te das guillema y nos vemos pecheque, teque, mami, mené el tembleque. Dale que estamos al garete, mami, mené el tembleque. Y tú brinca que brinca, mami, dale al teque. Dale que estamos aquí jangueando, otros bebiendo y fumando. Y el que no está bebiendo, míralo en la esquina guayando. Y tú brinca que brinca. Y dale, muévelo, el tembleque, muévelo, el trasero, péguelo, y si tiene novio, déjelo. Vámonos hasta abajo, mami, sandunguealo, y dale, bandéalo, o si no, chequealo. Oh. Y tú brinca, que brinca, que brinca, brinca, que brinca, muévete el tembleque, tembleque, tembleque, bleque, tembleque. Brinca, que brinca, que brinca, brinca, que brinca, muévete el tembleque, tembleque, tembleque, bleque, tembleque. Ese movimiento hace que contigo peque, teque, mami, mené el tembleque. Pero si tú te das guillema y nos vemos, pa' cheque, teque, mami, mené el tembleque. Mami, ese movimiento hace que contigo peque, teque, mami, mené el tembleque. Pero si tú te das guillema y nos vemos, pa' cheque, teque, mami, mené el tembleque. Lucy DJ.